Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Muy buenas tardes, mis amables oyentes de Grano de Poesía. Hoy, con la presencia maravillosa de uno de los grandes, enormes poetas que ha dado América, el mexicano Octavio Paz. Premio Nobel de Literatura en 1998 y que naciera algún día de 1914. Se nos fue, físicamente se nos fue, pero nos quedó su espíritu en el año 1999. Octavio Paz representa lo mejor de la literatura de su país, vinculado hasta los huesos con su estirpe aborigen, con su estirpe mestiza, vinculado hasta la médula con todas las luchas de la liberación del hombre, porque la humanidad no puede seguir degradándose, no puede seguir perdiendo su espíritu como ahora lo vemos, y esa es la palabra del poeta, la que intenta salvarnos. Y nos dice Octavio Paz, a través, doblo la página del día, escribo lo que me dicta el movimiento de tus pestañas. Mis manos abren la cortina de tu ser, te visten con otra desnudez, descubren los cuerpos de tu cuerpo, mis manos inventan otro cuerpo a tu cuerpo. Octavio Paz también es erótico porque entiende que el erotismo es la manera más trascendental del amor, y ya hemos oído y visto, amables oyentes, que todo poema es un acto de amor. Entro en ti, veracidad de la tiniebla. Quiero las evidencias de lo oscuro, beber el vino negro. Toma mis ojos y reviéntalos. Una gota de noche sobre la punta de tus senos, enigmas del clavel. Al cerrar los ojos los abro dentro de tus ojos. En su lecho granate siempre está despierta y húmeda tu lengua. Hay fuentes en el jardín de tus arterias. Con una máscara de sangre atravieso tu pensamiento en blanco, desmemoria me guía hacia el reverso de la vida. Decir, hacer. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, La poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo, es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren, la poesía. Y nos sigue diciendo Octavio Paz, la calle. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro, nadie. Todo está oscuro y sin salida. Doy vueltos en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Octavio Paz, siempre comprometido no solo con la literatura, sino con todas las discusiones artísticas, políticas y sociales. Muy joven viajó a España a meterse de lleno en la Guerra Civil Española, a defender el ideario republicano. Y luego, de muchos años de exilio, regresó a su país. Octavio Paz escribe una larga serie de poemarios, Luna Silvestre en 1933, Bajo tu clara sombra en el 37, Entre la piedra y la flor en 1941, Libertad bajo palabra en el 49, uno de sus poemarios más lúcidos. Semillas para un himno en el 54, Salamandra en el 62, Pasado en claro en el 75, Vuelta en el 76, un largo, larguísimo poema que al terminar de leerlo ya es muy corto, el poema Piedra de Sol. Tal vez este poema haya sido esencial para que le fuera otorgado el Premio Nobel de Literatura. Y nos sigue diciendo Paz, la poesía. Llegas silenciosa, secreta, despiertas los furores, los goces y esta angustia que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma y pecho tus fantasmas. Despiertas a mi tacto, hielas mi frente, abres mis ojos. Percibo el mundo y te toco, sustancia intocable, unidad de mi alma y de mi cuerpo, y contemplo el combate que combato y mis bodas de tierra. Nublan mis ojos imágenes opuestas y a las mismas imágenes otras más profundas las niegan. Ardiente balbuceo, agua que anega un agua más oculta y densa, en su húmeda tiniebla, vida y muerte, quietud y movimiento, son lo mismo. Insiste, vencedora, porque tan solo existo porque existes, y mi boca y mi lengua se formaron para decir tan solo tu existencia y tus secretas sílabas, palabra impalpable y despótica, sustancia de mi alma. Eres tan solo un sueño, pero en ti sueña el mundo, y su mudez habla con tus palabras. Rozo al tocar tu pecho la eléctrica frontera de la vida, la tiniebla de sangre donde pacta la boca cruel y enamorada, ávida aún de destruir lo que ama y revivir lo que destruye con el mundo, impasible y siempre idéntico a sí mismo, porque no se detiene en ninguna forma ni se demora sobre lo que engendra. Llévame, solitaria, llévame entre los sueños, llévame, madre mía, despiértame del todo, hazme soñar tu sueño, unta mis ojos con aceite, para que al conocerte te... También Octavio Paz escribió prosa, ensayos maravillosos como El laberinto de la soledad, El arco y la lira en 1959, El festín de Esopo en el 67, Conjunciones y disyunciones en el 69, El mono gramático en el 74, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe en el 82, Tiempo nublado, Hombres de su siglo en el 83, Las peras del olmo en el 84, y otro poema largo y hermosísimo que se llama así, Viento Largo. Y nos sigue diciendo Octavio Paz, el gran mexicano de todas las batallas y de todos los poemas. Las palabras. Dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen putas, azótalas. Dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbele sangre y tuétanos. Sácalas, cápalas, písalas, gallo galante. Tú eres el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas. Hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. Libertad bajo palabra, viento, cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie, todo es espacio. Vibra la vara de la amapola y una desnuda vuela en el viento lomo de la ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje, todo es del viento y el viento es aire siempre. Y porque el poeta sabe que las palabras son de aire, nos dice destino de poeta. Palabras, sí, de aire y en el aire perdidas. Déjame que me pierda entre palabras, déjame ser el aire en unos labios, un soplo vagabundo sin contornos que el aire desvanece. También la luz en sí misma se pierde. Y porque todo instante es ya un recuerdo, un pasado inmediato condenado al olvido, el poeta rescata ese instante para fijarlo en la memoria y de qué manera, como nos dice Octavio Paz en Elegía Interrumpida. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al primer muerto nunca lo olvidamos, aunque muera de rayo, tan aprisa que no alcance la cama ni los óleos. Oigo el bastón que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto que entra. De una puerta a morir hay poco espacio y apenas queda tiempo de sentarse, alzar la cara, ver la hora y enterarse, las 8:15. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa, la que murió noche tras noche y era una larga despedida, un tren que nunca parte, su agonía, codicia de la boca al hilo de un suspiro suspendida, ojos que no se cierran y hacen señas y vagan de lámpara a mis ojos. Fija mirada que se abraza a otra ajena, que se asfixia en el abrazo y al fin se escapa y ve desde la orilla cómo se hunde y pierde cuerpo el alma y no encuentra unos ojos a qué asirse. Y me invitó a morir esa mirada. Quizá morimos solo porque nadie quiere morirse con nosotros. Nadie quiere mirarnos a los ojos. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al que se fue por unas horas y nadie sabe en qué silencio entró. De sobremesa, cada noche, la pausa sin color que da al vacío o la frase sin fin que cuelga a medias del hilo de la araña del silencio, abren un corredor para el que vuelve, suenan sus pasos, sube, se detiene y alguien entre nosotros se levanta y cierra bien la puerta, pero él allá del otro lado insiste, acecha en cada hueco, en los repliegues, vaga entre los bostezos, las afueras. Aunque cerremos puertas, él insiste. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Rostros perdidos en mi frente, rostros sin ojos, ojos fijos, vaciados. Busco en ellos acaso mi secreto, el dios de sangre que mi sangre mueve, el dios del hielo, el dios que me devora. Su silencio es espejo de mi vida, en mi vida su muerte se prolonga. Soy el error final de sus errores. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa y es un desierto circular el mundo. El cielo está cerrado y el infierno vacío. Amables oyentes, este ha sido para ustedes Grano de Poesía. Hoy, con la presencia espiritual y poética de Octavio Paz, el mexicano Premio Nobel de Literatura, que estará siempre con nosotros. En la dirección general, Isabel Cristina Henao. En la ingeniería de controles, Freddy Piedraíta, y este, su servidor de siempre, en la producción y narración, Hernán Tello Gómez. porque un grano de poesía sazona el mundo.